Bueno, amigos, se los decíamos en los titulares. Los trabajadores de UTE están cumpliendo 73 años y lo celebran de la mejor forma, de la forma que celebran los trabajadores, en la calle. En el día de hoy están realizando un paro de 24 horas, se van a concentrar en la Plaza Primero de Mayo y después van a hacer una marcha hasta el Palacio de la Luz. Estamos en contacto telefónico con el presidente de la agrupación de trabajadores de UTE, Gonzalo Castelgrande. Gonzalo, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis, buenos días para toda la audiencia. Un gusto estar conversando con todos y todas ustedes. Bueno, igualmente para nosotros. Bueno, Gonzalo, ya hemos dicho más o menos que se concentran a las 11 de la mañana en la Plaza Primero de Mayo y después tienen una marcha. Pero hay un comunicado emitido por ustedes donde señalan cosas muy, pero muy importantes que me parece que no sé si no han llegado al conjunto de la población de la debida forma, porque ustedes lo vienen repitiendo año tras año, alguna de esas cosas, y hay otras que el sistema político le ha dado poca bolilla también, ¿no? Por ejemplo, la estructura tarifaria que existe en el país, que hace que los hogares de los trabajadores paguemos el doble de lo que pagan los empresarios. Pero ese es un punto. Ustedes hablan de muchos puntos. Quiero que hables un poco de esa injusticia que se emite en un comunicado que va desde el primer punto hasta el último. Sí, bueno, José Luis, primero, sí, hoy lo festejamos a los 73 años, decimos, celebramos en las calles, luchando contra los recortes, contra los apagones y por el respeto a la acción colectiva. En realidad, estamos recordando hoy, a 73 años de la fundación de nuestro sindicato, fue el lunes 4 de abril, en el correr de esta semana, que se estaban cumpliendo 2 años, al igual de cómo nació nuestro sindicato, ¿no? Nuestro sindicato nació con una huelga, nació con una lucha muy importante que dieron ya en aquella temprana, vamos a decir, impulso que hubo en aquel momento en la década del 40, nuestro sindicato del año 49, en plena huelga de futbolistas, encabezada por Obdulio Varela. Bueno, en aquel momento nace nuestro sindicato y bueno, se habrá pasado tanta agua bajo el puente. Los trabajadores y trabajadoras de la UTE, la verdad que hoy nos toca a nosotros ser presidente, encabezar hoy la dirección del sindicato, pero independientemente de quién esté al frente de nuestro sindicato, indudablemente UTE ha aportado mucho, ¿no?, a lo que ha sido el desarrollo de nuestro pueblo, la defensa de las empresas públicas, y poder tratar de transitar hacia una sociedad más justa, más igualitaria. Y sí, nosotros hace 7 años que estamos prácticamente declarados en conflicto a partir de 2015 en contra de una política de recortes que se viene llevando adelante a la interna de la UTE, de forma, bueno, a veces más visible, a veces menos visible, pero lo que es claro es que, bueno, hoy ya estamos haciendo agua por todos lados, y a partir del 2020 también, ¿no? Nosotros tuvimos un cambio en las patronales, cambió el gobierno, cambió el directorio, cambiaron nuestros patrones, y eso también hizo que cambiara un contexto que ahora se agudizó, se profundizó esa política de recortes enormemente, y bueno, tenemos un cambio de contexto para peor. Sí, varias situaciones, José Luis, para que la audiencia entienda de por qué nos movilizamos hoy. Fundamentalmente nos movilizamos porque hoy vemos que el servicio de energía eléctrica, de no variarse la política de recorte que se está llevando adelante, va de mal en peor. Nosotros, basta con que venga una ola de calor, un cambio, dentro de esta situación de cambio climático que rápidamente tenemos situaciones que no se pueden prever, para que se dispare un reguero de pólvora donde barrios enteros quedan 2 o 3 días sin luz porque no podemos reponer el servicio, localidades del interior donde hoy directamente no hay una sola brigada, no hay una sola cuadrilla, no hay una sola compañero o compañera que pueda atender en una oficina las instalaciones de UTE, donde se está perdiendo presencia de parte de UTE en el interior del país también, y tenemos una situación que es muy complicada. Estamos con la plantilla más baja de la historia de lo que es el personal en la UTE, y a pesar de la introducción de las nuevas tecnologías, que ese es un debate que está en curso, acá hay cosas que se tienen que hacer con las manitos y con la cabecita de la gente, no hay vuelta. Y bueno, en ese sentido nosotros estamos movilizando hoy para denunciar esta situación, que volvemos a decir, si bien no es nueva, pero en estos últimos años se ha profundizado. Y bueno, sí, ahí podríamos empezar a mencionar algunas cuestiones. Nosotros tenemos hoy situaciones que a la UTE la están utilizando obviamente para exprimirla como una naranja, para pasar todo el capital público acumulado que surge de lo que paga la gente de las tarifas, fundamentalmente los hogares de las familias uruguayas, y del lomo de los trabajadores y trabajadoras de la UTE, que se genera una plusvalía gigante, porque no nos olvidemos que la UTE no es una empresa en crisis. O sea, la UTE es una empresa, es un ente estatal que bueno, ahora el blindaje mediático que han hecho con nuestra movilización, ¿no? Veíamos noticias de prensa que salían a levantar las ganancias de la UTE en estos últimos días, y sí, está claro, esas ganancias se hacen por medio del trabajo de los funcionarios y las funcionarias de la UTE, y del recorte que se está haciendo internamente, y de la tarifa que pagan los hogares de las familias uruguayas. Estamos hablando, José Luis, para que la gente tenga una idea, que la UTE elevó 3 veces más de lo que le pedía el gobierno en estos 2 últimos años a rentas generales. O sea, elevó cerca de 200 millones de dólares entre el 2020 y el 2021 a lo que son las cuentas de rentas generales. Esta discusión siempre es una discusión que nosotros le ponemos el énfasis, porque nosotros estamos de acuerdo en elevar ese dinero a rentas generales, pero siempre y cuando ese dinero vaya a políticas sociales, a mejores servicios, ¿no? A pagar las jubilaciones. No, lamentablemente hoy vemos que ese dinero no se va para ni para vivienda, que hay recorte, ni para la educación, que hay recorte, ni para la salud, que hay recorte. O sea, se está yendo para bajar un déficit fiscal con la plata de la gente y para pagar deuda externa y para exonerar a grandes empresarios que en estos últimos años, inclusive en el medio de la pandemia, han amorralado más de 3.500 millones de dólares en sus cuentas en el exterior, por solo mencionar algo de eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer elemento. El segundo elemento, que la UTE ha dado utilidades por la venta de la exportación de la energía, principalmente a Brasil, por más de 250 millones de dólares. O sea, estamos hablando que la empresa es una empresa muy dinámica, la demanda de energía eléctrica crece todos los días, y realmente, bueno, salían los titulares de prensa, el 9º año consecutivo que la UTE da superávit, ¿no? Entonces, ahí tenemos una situación que es importante detallar, porque a esto se le suma cómo se está administrando y cómo se viene gestionando la empresa, que volvemos a decir, no es de ahora. Nosotros anualmente le estamos pagando 500 millones de dólares de la plata de todos los uruguayos y uruguayas para comprarle la energía a los grandes generadores privados, a las grandes empresas que le venden energía de UTE. Estamos hablando principalmente de la energía eólica, la biomasa por medio de las pasteras principalmente, y alguna empresa que ha puesto paneles solares de la fotovoltaica. 500 millones de dólares anuales fijo en dólares. Y ahora con la nueva pastera, suponemos que ese dinero va a crecer aún, o sea, la compra de energía. Y después, por el otro lado, tenemos una situación a la interna, que con el discurso de los gobernantes de la austeridad y de bajar el costo del Estado, y que hay que achicar el Estado, y no sé qué cuántos versos más nos han metido, para adentro lo que están haciendo es todo lo contrario, porque en realidad lo que hacen es bajan, desmantelan lo que nosotros le llamamos el Estado social. No ingresan funcionarios públicos, se rebaja el salario, se imponen condiciones de trabajo que no son las mejores, pero por el otro lado se terceriza el servicio, en donde hoy estamos llegando a niveles históricos en la tercerización del servicio en la UTE, en donde en comparación con los funcionarios de UTE, con el rubro cero, el rubro en contrataciones llega al 58% en comparación con el personal de UTE. Estamos hablando que anualmente hay un grupo de empresarios, de grandes empresarios, que son los que licitan, los que ponen sus servicios a trabajar para las tercerizadas de UTE, que se llevan más de 170 millones de dólares anualmente en tercerizaciones paga la UTE. O sea, tenemos una situación que es muy complicada y por eso nos estamos movilizando hoy, porque todo esto la gente no lo sabe. Le han hecho el verso de que la empresa pública está mal, que lo público está mal, que lo privado es mejor. Ahora, están haciendo todo lo contrario, están haciendo pagar una tarifa elevada a la gente que no la puede pagar. Y con la plata de todos los uruguayos y las uruguayas se la están llevando un conjunto de empresarios, desmantelando el aparato estatal, que sabemos que termina toda esta película, ¿no? O sea, no es nueva, digo, esto es cíclico. Lamentablemente tenemos las experiencias de nuestros vecinos que siguen estando, como la experiencia de privatización de la energía en Argentina, que los argentinos, ya saben, cuando tienen un apagón, hay muchas familias argentinas que se han comprado los generadorcitos chiquitos para que no se queden una semana sin luz, ¿no? O sea, no hay ninguna empresa privada que pueda venir a garantizar el acceso a la energía eléctrica a nuestra gente, y eso está comprobado. Pero bueno, lamentablemente hoy la hegemonía que está planteada, ¿no? A nivel mediática fundamentalmente y a través de los diferentes gobiernos, vienen haciéndole la cabeza a la gente, y bueno, y lamentablemente nosotros no hemos tenido o la suficiente fuerza o la suficiente repercusión como para poner estos temas que en realidad nos están afectando a todos y todas. ¿Cuántos trabajadores están faltando en la UTE, Gonzalo? Hoy están faltando a números de la propia UTE, porque no nos olvidemos que acá en el año 2013 un proceso de reestructura donde la UTE contrató a dos empresas consultoras multinacionales para que nos digan cómo tenía que quedar la UTE, y ahí en ese momento ya se nos decía que hoy teníamos que ser cerca de 8.300 funcionarios, o sea que estamos abajo de cerca de 2.000 funcionarios que pueden estar faltando hoy en la UTE para garantizar un servicio que realmente nos está faltando. Hoy tenemos en el interior, José Luis, compañeros y compañeras que tienen que hacer más de 100 kilómetros para ir a reponer un servicio, porque están en una localidad, en la otra localidad no hay gente, tienen que ir una camioneta hasta la otra localidad a reponer un servicio, tienen que volver, es imposible. Tenemos lugares donde se están cerrando los centros de atención, en donde muchas veces en la localidad de más chica la relación del Estado con la población, obviamente, que viene a través de las oficinas públicas, y bueno, y si nosotros perdemos la territorialidad de la empresa pública, estamos perdiendo justamente el quehacer de la empresa. Tenemos situaciones acá en Montevideo, por ejemplo, de las 16 brigadas que tenemos que armar por turno para abastecer a todos los usuarios de Montevideo, de las 16 brigadas estamos armando 4. O sea, es casi imposible que la gente no se caliente con nosotros cuando hay barrios enteros. Bueno, ayer mismo tuvimos ahí en la zona del Padre Cacho, en la zona de Casavalle, ahí que tuvimos lamentablemente algunas discusiones con algunos vecinos en el barrio, porque hacía 4 días que estaban sin luz. Claro, la gente se calienta, se la agarra con nosotros. Tuvimos algunas discusiones con los vecinos ahí, le explicamos que no es culpa de los trabajadores que la gente se quede sin luz, pero no damos abasto y después la cara la tenemos que poner nosotros. Y lamentablemente el pueblo se calienta con los compañeros que le van a tocar la puerta para darle luz, pero sí, si hace 3 días que está sin luz, y sí, te va a calentar, ¿no? Gonzalo, muy bien. Muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y bueno, estaremos atentos a la movilización que comenzará a partir de las 11 de la mañana. Sí, los esperamos a todos y todas a las 11 de la mañana en la Plaza Primero de Mayo. Vamos a marchar hasta la puerta del Palacio de la Luz. Y bueno, y hoy me mencionaba, y cortito te lo digo, José Luis, sí, el tema de la tarifa, que para nosotros es muy importante. Acá, hasta que no se le toque la tarifa a los grandes consumidores, a las grandes superficies, a los grandes empresarios, va a ser muy difícil bajarle la tarifa a la gente, que bastante le pesa pagar la luz, ¿verdad? Ese es un elemento que nosotros lo hemos marcado, porque todavía, a pesar de que la UTE tenía estas ganancias, le subieron 19% en estos 2 últimos años la tarifa a la gente. Y bueno, nosotros también nos estamos movilizando en contra de esas cosas, así que esperamos a todo el pueblo uruguayo que nos pueda acompañar. Gonzalo Castelgrande, muchas gracias. Hasta luego. Abrazo.